Thank you. Marino! Ehi! Vai, Marano! Papá, bájame la por esa la chica que me lo chida. Ay, pobrecito, que me siento. Juega, juega, peladita. Papá, tú eres malo, ¿para qué te bailas el pino para acá? ¡Ay, qué túnel! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mátalo, Alfredo, plancha! ¡Dale, Alfredo! ¡Ay, Alfredo! ¡Apelo! ¡Gilma! ¡Gilma! ¡Gilma, tócame! ¡Vamos tres! ¡Dale! ¡Mateo! ¿Cómo así? ¡Esto es Gilma! ¡Gilma! ¡Tócame que soy de tu grupo! ¡No, no, no, no! No. ¡Son cuatro, no cinco! ¿Quién sale? ¿Quién sabe? Yo soy acordeador, yo sé que hago más cosas y voy a estar. Ahora mandar, no soy yo. ¿Eh? ¿Qué estás afuera eras tú? La llevo chiquitado. ¡Apeo! ¿Cuatro? ¿Por qué yo? Un descanso de barriga, está muy gordo. Sí, a todo el mundo está, ¿no? Ahí está, el portero, pues. ¿A qué era? Yo soy el arquero, no puedo salir. Yo soy el arquero. Papá, descanso de cabeza. Yo soy goleador. Descanso de cabeza. Ey, descanso un ratito de cabeza. Descanso un ratito de segundo. Hombre, ya está. Ahí la pongo, hay un gol me da descanso. Ey, ¿por qué yo siento más tomas que igual? Yo soy goleador. Yo soy goleador. Juega, pues. Pi, pi, pi, pi. ¿Para dónde? Estoy yendo a mala malla, pa' afuera. Yo quiero para allá. Alguien no quiero para allá, pero no. Venga, venga. Estamos jugando mal. ¿Qué le pasa? Porque no estoy yo.